New Japan Pro Wrestling acaba de realizar su último gran pay-per-view antes del evento máximo Wrestle Kingdom en enero del próximo año. Power Struggle fue quizá el mejor ejemplo de por qué New Japan Pro Wrestling es la mejor empresa de lucha libre en este momento. No WWE, no AAA, no Lucha Underground, New Japan Pro Wrestling. Algunos temas puntuales de por qué este evento ha sido tan importante y qué es lo que está haciendo bien New Japan y qué es lo que está haciendo mal WWE. Este evento sirvió para definir el resto de la cartelera de Wrestle Kingdom porque ya tiene un main event establecido que será la lucha entre Kazuchika Okada y Tetsuya Naito por el título máximo de New Japan. Entonces, si ya está fijo ese main event, ¿para qué te sirve este último pay-per-view? No para que el campeón Okada pues le gane a un retador que sabes que va a perder porque al final el main event ya está decidido, sino para establecer las otras rivalidades, las otras luchas que van a acompañar a ese main event. Es por eso que en Power Struggle tuvimos como main event la lucha por el título intercontinental, que es el segundo título en grados de importancia en New Japan. No solo tuvimos la oportunidad de definir quién se enfrentará por ese título a Tanahashi en Wrestle Kingdom, sino también de definir quiénes se enfrentarán por los títulos Junior Heavyweight, que son los pesos crucero. Pierde Will Ospreay, gana Marty Scurll, y se aprovecha la oportunidad no solo para una revancha para Wrestle Kingdom, sino también para introducir a los otros dos grandes protagonistas de esa división de pesos crucero en la lucha para Wrestle Kingdom, convirtiéndose en una lucha fatal de cuatro esquinas. Eso va a ser un espectáculo. Y con una sola lucha, New Japan ha hecho lo que WWE no ha podido hacer con toda su división de peso crucero, a pesar de tener grandes, grandes talentos. Otra historia importante: Minoru Suzuki le gana el título Never Open Weight a Toru Yano, que es un personaje muy cómico, ¿ok? No está involucrado en grandes luchas. Sin embargo, este encuentro que tuvo con Minoru Suzuki, ambos atados por una cuerda, una lucha de estilo tejano, no solo fue dura, sino también establece la posibilidad de un encuentro por ese título para Wrestle Kingdom. Y me hace interesarme por Toru Yano, por una lucha de Toru Yano, un pata que ha estado en pésimas luchas, pésimas, graciosas, pero pésimas. Y ahora quiero saber hacia dónde va esa historia con Minoru Suzuki. Luego en el main event, Hiroshi Tanahashi defiende el título intercontinental, el segundo, pero está en el main event y con eso elevas el título a otro nivel. Reconoces el prestigio y la historia que tiene ese título, enfrentándose a Kota Ibushi en una excelente lucha que sirve para elevar el título aún más y para meter en la figura a Jay White, que será el retador por ese título en Wrestle Kingdom, que aparece luego del encuentro entre Ibushi y Tanahashi y reta al campeón que logró retener. Finalmente, Tanahashi está haciendo lo que debería hacer un veterano como él, que es elevar al talento joven. Jay White le tiene mucha fe, así que probablemente podríamos ver un cambio de manos de ese título en Wrestle Kingdom. Y finalmente, la bomba con lo que todos despertamos esta mañana: Chris Jericho, un luchador de WWE, se va a enfrentar a Kenny Omega por el título de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling en Wrestle Kingdom. Y aquí es donde New Japan se hizo una jugada maestra. Su intención es volverse globales, no alcanzar públicos internacionales. Empezaron este año incluyendo a Kenny Omega, un luchador americano, en la lucha por el título máximo en Wrestle Kingdom 11. Y funcionó, fue una lucha de 6 estrellas, una cosa espectacular. Ahora, ¿cómo pueden aumentar el alcance de su expansión y llamar la atención de un público internacional? Tienes que buscar a los luchadores más mediáticos posibles dentro de Occidente. Número 1 tiene que ser La Roca. Número 2, John Cena. ¿Quién es el número 3? Chris Jericho, un veterano que es un tipo muy muy mediático, ha sabido reinventarse. ¿Por qué es una gran opción? No solo porque es reconocido en todo el mundo y tiene un gran gran fanbase, sino también porque es muy conocido y muy querido en Japón. Él empezó su carrera ahí. Luego de un intenso feudo en Twitter, dieron la sorpresa. Chris Jericho aparece en la pantalla titánica, lanza el reto, Kenny Omega acepta y ahora todo el mundo está hablando de New Japan. ¿Puede Chris Jericho hacer eso trabajando con WWE? Por supuesto, porque él no está en este momento bajo contrato. Él regresa eventualmente y sus contratos son de tiempo limitado, precisamente para tener la libertad de salir de gira o hacer cualquier otra cosa. Esta es una jugada magistral de parte de Jericho que le permite reinventarse y acercarse a otro público y nuevamente ponerse en todos los titulares del mundo de la lucha libre. Y a partir de ese momento ya queda seteada la cartelera de Wrestle Kingdom. Lo que queda de tiempo, que es regular, estamos hablando casi de 2 meses, New Japan lo va a aprovechar para trabajar sus feudos, para darle más peso a sus historias, algo que WWE no sabe hacer por tomar decisiones de último minuto, exceso de pay-per-views, luchas repetitivas que vemos en televisión semana tras semana. New Japan les comió el mandado y acaba de darles cátedra de cómo hacer negocios.